Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Todos lo saben, con guión y dirección de Asghar Farhadi. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Laura viaja con su familia desde Buenos Aires a su pueblo natal, en España, para asistir a la boda de su hermana. Lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocado por unos acontecimientos imprevistos que sacudirán las vidas de los implicados. Les propongo hacer una pausa para escuchar uno de los temas de la película titulado Te estoy amando locamente, de Felipe Campuzano, y enseguida regresamos con las preguntas de los oyentes. Efectivamente, acabamos de escuchar Te estoy amando locamente, de Felipe Campuzano, en las voces de Las Grecas. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del filme que estamos analizando, del 1 al 10, qué valoración le dan, pero de momento, como siempre decimos, la mesa está servida para el análisis y el micrófono es de ustedes para contestar primeramente las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Orlando Romo dice que lo ha oído a usted, profesor Gerardo, decir que el policíaco siempre es tragicomedia. ¿Podemos decir que esta película lo es? Sí, es una tragicomedia. Lo que sucede es lo siguiente, que hay, como casi todas las obras, hay una liga o una mezcla de géneros. Y está presente también la tragedia. Recuerden que hay una acción subordinada que surge casi tres cuartos de película, que es cuando ella le dice a uno de los personajes que la hija, la que está secuestrada, es hija de él. Ahí empieza una acción dramática que está definida entre los dos hombres, o sea, quién es el padre de la chica. El padre es el español, pero el argentino la reconoció, y al final la chica, cuando ya la sueltan, los captores la sueltan, le dice: ¿por qué fue fulano a recogerme y no fuiste tú? O sea que él se frustra como padre porque tiene que reconocer que no es el padre de la chica. Esa está en tragedia. Pero todo lo policiaco, o sea, toda la investigación, la acción base está en tragicomedia. Listo, profesor Julio, nos dice Fernando Constantín que cree que esta es una de las mejores actuaciones del matrimonio Cruz-Bardem. ¿Qué opina usted? Yo diría que son buenos actores y por tanto hacen un trabajo muy profesional en cada película. A mí personalmente no me impresionaron sus interpretaciones. Será por el contexto de la película que me causó este efecto, pero no necesariamente son de sus mejores actuaciones. He visto unas muy superiores, como aquella cuando que le valió a Bardem estar nominado para el Oscar en el País para Viejos, donde su actuación de los hermanos es Cohen, ¿verdad? Extraordinaria. Ahí él es un gran actor, eso es absolutamente innegable. Viene de una saga de actores importante, pero y que hace un trabajo siempre bueno, pero no me pareció especialmente interesante este. Pero tampoco es tampoco mala, no en absoluto, no. No, te digo esto no por el matrimonio, sino porque leí una crítica donde hacen triza a Darín. Y comentaba con Julio que por lo regular cuando no hay un crítico que conoce bien el arte dramático, si no ve que el actor o la actriz llora o grita o se hace presente, hace aspaviento, entonces y no tienen en cuenta las características de este personaje que hizo Darín. O sea, es un frustrado, es un perdedor, es un hombre que hace 2 años que no tiene trabajo, la mujer lo engaña, la hija no es de él, o sea, todo eso hace todo se lo confía a Dios, o sea, Dios resolverá. Dios me ayudará otra Dios, vez y me va a ayudar esta también. Exactamente, fíjate cómo todo el mundo lo mira como diciendo, ¿y este qué? ¿De dónde sale? Claro. Él le dice, ¿cuál Dios? Sí, claro, ese es el punto de que a veces no se distingue entre los personajes y los actores, y un actor que ha hecho tantos protagónicos esperarían que normalmente haga solamente un cierto tipo de personajes que les resulten muy favorables. Este es un personaje oscuro, pero muy bien interpretado. Exactamente, pero es que muy bien retratado. Hay que tener en cuenta que el personaje es oscuro, como claro. Le acabo de llamar, y entonces él le está interpretando. Y lo hace. Sí, exactamente. A mí me parece que está bien. O sea, no tampoco coincido en que sea de las mejores actuaciones de él, pero es una buena actuación. Sí, de Darín. Sí. Además que es alcohólico. No sé si lo dijimos. Sí. Bueno, vamos a escuchar, vamos a hacer una pausa en estas preguntas de los oyentes y vamos a escuchar de la obra creadora de Javier Limoña en la voz de Nela el tema Volando, que está también en esta película Todos lo saben. De su globo perdido, volando los abrazos que no pudimos darnos con nuestros amigos, volando todos los poemas que escribieron los que se callan. para que todos lean aquellas palabras que nunca se dijeron, pero fueron pensadas, que vuelen esos besos tan solo imaginados, que vuelen esas cartas que nunca se enviaron, vuelen los adioses que nunca se dijeron, se miren a la cara los que nunca se vieron y que digan cantando. Volando por el mundo entero, volando por toda la tierra, hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos, que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros de nuestro planeta. Volando las nubes de nata sobre las ciudades dormidas, se llenarán de agua, las calles se despiertan con lluvia bendita. Volando flores de colores sobre los barquitos de vela, algunos pescadores salen a los mares con las caras mojadas y las manos abiertas. En medio de la noche vuelan las palabras y se cantan canciones a la luna llena. Sol en el silencio bajo las estrellas, volará mi mente callada y serena, te diré cantando. Volando por el mundo entero, volando por toda la tierra, hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos, que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros. Volando todo el mundo entero, volando por toda la tierra, hoy sus alas bailan en el cielo junto a las estrellas, volando los aviones todos, que lleven a la gente buena y descubran todos los tesoros de nuestro planeta. Acabamos de escuchar a Nela interpretando Volando, de Javier Limón, uno de los temas musicales de la película Todos lo saben, que hoy estamos analizando aquí en Punto de Giro, y vamos a seguir con nuestra sección Usted Pregunta. Profesor Gerardo, Daniel Cisnero dice que lo que no le gusta de esta película es su costumbrismo, que le dedica mucho tiempo al ambiente. ¿Usted tiene esa misma apreciación o no? No, para nada. ¿Qué es el costumbrismo? O sea, el costumbrismo es como postales que no están relacionados o no están en trama. O sea, es para mostrar, digamos, cómo es, digamos, en Quito, cómo se comportaban los sastres en determinadas circunstancias. Entonces, eso no es parte... Está fuera de trama. Está fuera de trama, entonces resulta costumbrismo. Pero aquí no sucede así. O sea, hasta la misma fiesta, toda esta cosa de cómo bailan... Está en la trama música, porque en las fiestas que ocurre el secuestro. No, y después es un argumento para decir si hay dinero en la familia porque mira la fiesta que han dado. O sea, está en trama. Todo lo en la película está en trama. Ese no es el defecto de la película. Y no es costumbrismo, todo está en acción. Ahí no, ese no es el lado flaco de esta película. Costumbrismo sería si de pronto le dedicaran 4 minutos en esa plaza del pueblo a enseñar un baile español para que veas la cultura de España y aquello nada tuviera que ver con nada. Exactamente. Listo, ya nos queda claro. Profesor Julio, Ivette Fuentes dice que Ricardo Darín no está a la altura de lo que siempre se espera de él. Allá va otra opinión contra Ricardo Darín. Es justo lo contrario. Cumple su papel espléndidamente. Lo que pasa es que no es un papel lucido. Es un papel de un fracasado, además que dentro del guión tampoco es que tiene una participación tan importante. Él no es un factor decisivo de nada. Entonces, este personaje, que es un cero a la izquierda como personaje, claro, está muy bien retratado, pero no da mucho espacio para lucirlo. Y tiene su papel en la trama, ¿no? Tiene su... Eso sí. Juega sí, su rol. Sí, como... No, sí, esa... Porque si no hubiera el padre falso, no hubiera el padre verdadero. Exacto. si no hubiera el padre falso o el esposo de ultramar, no habría la traición. O no, sea, y el que no tiene dinero para resolver el secuestro de la... Entonces el padre verdadero tiene que dar el paso al frente. Exactamente. Está todo, en trama. Está en todo trama, está en trama. Está en trama. En este caso. Una última pregunta. Dice Migna Ritt-Smith, si el esquema no es el mismo que el de un policíaco. Sí, lo claro. Es, lo es. Ah, bueno, contento. Es exactamente eso, es un policíaco, siempre que sea. Hay un secuestro. Ajá. La participación de la policía, en este caso la Guardia Civil, es menor porque se supone que no debe participar por exigencia de los captores, pero hay un consultor, un jubilado de la Guardia Civil que orienta cómo deben hacer. Pero básicamente, aunque no participe, es la búsqueda. Es una búsqueda, hay que resolver el problema. El esquema policial. Claro. Estamos delante de un filme policiaco. Sí. Que desde el punto de vista de género es una tragicomedia, claro. Es una aventura. Pero no deja de ser un policiaco. Es un policiaco. Bueno, eso ha sido todo en la sección Usted Pregunta, y ahora vamos a escuchar de nuevo a Nela, de la autoría de Javier Limón, el tema Se Muere por Volver, el tema más importante de la película. Vamos a escucharlo, es muy hermoso. Volver se muere por volver, se muere por volver. Acabamos de escuchar de Javier Limón, Se Muere por Volver, en la voz de Nela. Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Todos lo saben, con guión y dirección de Asghar Farhadi. Es su turno, maestro Fernández, para desglosar. Sí, bueno, la estructura de la película. Sí, yo quería insistir en el problema de los géneros dramáticos. y vamos a convencerlo. No es porque yo diga que es una tragicomedia, vamos a demostrarlo. O sea, si fuera una tragedia, ya dijimos que la acción base es el secuestro de la chica, o sea, eso es lo que le da solidez y una continuidad de principio a fin, termina cuando ya la chica la devuelven los captores, y esa es la, indudablemente que esa es. Ahora, ¿cómo termina eso? Eso termina en una frustración. Hay frustración porque hay una acción subordinada que comienza, repito, tres cuartos de película, que es el problema de la paternidad de la chica. Esa sí termina porque el personaje de Darín queda frustrado porque ella le dice, ¿por qué no me fuiste a buscar tú? Y me fue a buscar fulano, que es el verdadero padre, que puso la plata para el rescate, y él no le puede contestar. O sea, hay una frustración en esa acción subordinada. Pero el hecho de que la devuelvan es el clima de la película, o el desenlace de la película, porque ya desde el principio sabemos cuál es el clima. Ahora, ¿es comedia? No es comedia, porque para que haya una comedia tiene que haber un personaje que tenga una aberración, una compulsión, y que se transforma, y que al final reconoce su error y cambia su actitud. No es comedia. ¿Es tragedia en la acción base? No es tragedia. O sea, lo que existe es la aventura. Sin embargo, no ha sido asumida como tal la acción base desde el principio, porque podían haberla presentado en el guión de una manera, era más contundente desde el principio, desde el punto de arranque, donde no se sabe por dónde va a ir esto. Exactamente. Has completado el comentario que yo quería hacer, exactamente. Ah, es eso. ¿Ustedes piensan eso, aunque está esa escena del punto de arranque donde el secuestrador está recortando los recortes de la... Ya tú sabes que esto va de un secuestro anterior. De pero, un secuestro anterior. Sí, yo me imagino que esto va de un secuestro cuando veo eso, tema, ¿o no? Te entra en tema. Pero tiene eso que Julio acaba de decir, completando mi apreciación, de que el tratamiento que le han dado es el tratamiento muy realista. Y la tragicomedia es un género no realista. Entonces hay un híbrido ahí. Fíjate cómo surge el hecho de la casualidad, un elemento incluso del melodrama, eso del hijo, estuvieron una sola vez y ya salió en estado ella. Y tiene eso pasa, pero... Sí, pasa, pero cuando pasa en la vida real, pero tú, aquí estábamos hablando de los elementos técnicos de la dramaturgia. Entonces se sacan ese elemento que es muy propio de un melodrama, uh-huh, o de un género no realista, y sin embargo le están dando un tratamiento serio, profundo, sí, porque realista. No sé, era importantísimo el hecho de que la sobrina está implicada en el asunto. Ajá. Y que hay una tremenda frustración en ella. Ajá. Y que se podía hacer un... Había cómo explotar desde, claro, el punto de, claro, vista guionístico muchas más cosas. Claro. ¿Para qué se carga tanto las tintas con la actitud del patriarca, sí, si después eso no lleva a ninguna parte? Exactamente. ¿Para qué se pierde el tiempo en esa caracterización que después no va a determinar una influencia real en lo que pasa? Sin embargo, no te hacen entrar en el juego desde el principio con eso que acabas de decir. O sea, la sobrina tenía que tener una mayor presencia, o sea, ser más sospechosa. Yo no sospeché. Claro, de ella. Se pierde totalmente. Se pierde, pero y después se la encuentra. Ajá, y sorpresivamente. Y lo que hace es defraudar. Claro. Lo que hace es defraudar. Claro, porque no es que se ha descubierto, sí, sino que ¿quién terminó, sí, siendo? Es una sorpresa de... Te la sacan nefasta, de la manga. Claro. Te la sacan de la manga. Claro. Sí. Eso le... Aunque le... hay una escena por el medio en que la sobrina se le ve muy nerviosa. Cuando, sí, están revisando el video, ya pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Sí, a mí, sí, me genera una cierta suspicacia, sí, sobre ello. Pero de... ¿Esta por qué se pone pero tan... no es una acción dramática. Claro, pero no... No es una acción claro, dramática. Claro, debieron haberle labrado desde, sí, el principio esa tragedia familiar de que se hayan inconado tanto adentro, tantos odios, sí, en familia, que se produzca, que dé como resultado esta cosa, que está un miembro de la familia frague el secuestro. Pero como no está conectado todo ese conjunto de cosas, no, como no son acciones subordinadas dramática, que van a tributar, sí, entonces no sirve de nada, está nada, como queda, sacado de claro, la queda inconcluso, claro, queda inconexo, sí, sí. Y no tienes un buen resultado. El hecho es que no hay, a relación de ella, una acción dramática. La acción dramática viene a surgir cuando te lo presentan, a los tres actores, cuando te lo presentan. Ahí surge una pequeñita acción dramática, al final, para dar resultados. Pero no te hacen a ti, como espectador, entrar en el juego desde el principio, sobre la base de una acción dramática, no de un personaje, sino de una acción dramática. Claro, esto pudo haber ganado muchísimo, claro. un drama, sí, rural. Muy fuerte pudo haber sido, donde intervenían todas estas cosas. Seguramente estaba basado en un drama rural, que donde sí ocurrirían estas cosas, pero no supo ver el director cómo unir las piezas para hacerle para que todo contribuya a que esto adquiera jerarquía. Un cuerpo completo, te das cuenta que es, le falta un cuadro, claro, total. Ahí falta, es, repito, insisto, que es como un elemento del melodrama. Efectivamente, la chica estaba presente desde el principio, pero no como una acción dramática, sino como un personaje que salía. Era parte de la familia. Era parte de la familia, como hay otros. Como puede haber otros. Ajá, exactamente. Ahora, ¿qué sucede con eso? Que son elementos propios de un género no realista, pero el tratamiento que se le ha dado a la película desde el principio es muy realista, es muy realista. Es por eso que piensan en que si es costumbrista o no, porque el costumbrismo, que viene a ser, desde el punto de vista de la dramaturgia, una estructura de progresión acumulativa, no hay acción dramática, sino hay... ¿qué pasa? Que en el costumbrismo no hay conexión entre una y la otra, y en la acción, en la estructura clásica de progresión acumulativa, sí lo hay, va creciendo a partir de la información. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre costumbrismo y lo que usa. Pero también sucede que en la estructura de progresión acumulativa no hay acción dramática, sino que te aparecen nada más que personajes. Ese es. Y son muy realistas. O sea, es el tratamiento, aquí hay un tratamiento minucioso, realista, no de pieza, pero sí de tragedia. Sí de tragedia, sin embargo, la acción base está en tragicomedia. Claro, en y pudieron haber, o pudo haber tomado la decisión de hacerlo tragedia, dándole esa jerarquía a la acción, a esa acción, sí, base, y que esa sea la, sí, que guíe toda, claro, la película. Y que termine con la muerte de la chica secuestrada. Claro, con una frustración, sí, terrible, podría no ser. ¿Te das cuenta? El descubrimiento, el derrumbamiento total de la familia. Se convertiría en tragedia. Exactamente. Y terminaba, sí, en una tragedia. Y hubiese sido propio del tratamiento, exacto, que le dieron, pero no, termina con casualidades. El hecho de que tuvo una sola relación con su antiguo enamorado y sale en estado. Ya esa una, sí, en la vida real sucede así, pero aquí está tratado como elemento dramático. Que además de además de este asunto se ocurre, sí, dos veces, porque también es el caso de la sobrina. Ajá, también. Ese es uno. Y otro es que de pronto te aparece el preclima, te aparece cuando ya se devela por obra y gracia de no de la dramaturgia, sino por obra y gracia de darle una solución a ese conflicto. Porque hubiese sido de la dramaturgia si desde el principio tú ves una acción dramática alrededor de esa chica. Que claro, ya, si tomas una historia real y de sobre ella vas a trabajar y se... El asunto es convertirlo eso en una obra artística, y esa obra artística requiere una decisión de parte del guionista. Decir qué elementos voy a relevar, pero al relevar unos vas a tener que elegir en desmedro de otros. Me viene a la mente una cosa reciente que ha sucedido en España, el niño ese que cayó en el pozo. Es toda una aventura el rescate del niño, y cómo termina en muerte, y el tratamiento es serio, es profundo. O sea, ese mismo hubiese sido el esquema aquí de, claro, para poder darle el tratamiento realista que le dieron en toda la película, tenían que matarla. No, por último, no, por último, una frustración total, porque lo que podía hacer es derrumbar derrumbar esto a toda la familia. Descubrir la, que, claro, toda la familia, que toda la familia está implicada por sus odios, sí, internos, sí, por sus conflictos que, sí, determinaron que esta sobrina se implique en eso, ajá, que la claro, brutalidad del abuelo y su necedad haya condicionado muchas cosas, que por eso se ha alejado. Claro. Ese debía ser el camino. Esas son las dos soluciones, o la muerte física de la secuestrada, claro, o el derrumbe de la familia precisamente porque se llevan mal. Ahí estaría la solución. ¿Y qué les dramática parece? Pero perdóname, hay que decir que no se trata, porque parece que es que nosotros queremos hacer una película aparte, no, o nuestra película. No, no se trata de eso, se trata de los defectos de esta película. De los defectos que no cuaja como un todo, precisamente. Claro, a pesar de que tiene muy buenas actuaciones, sí, usted tiene grandes recursos, actores formidables, porque no solamente son los dos protagonistas, que indudablemente son actores formidables, sino todo el reparto son actores de primera categoría. Sí. Otra cosa que tiene esta película, buena música, unas canciones fabulosas, y lo que me extraña extraordinariamente es que este hombre es un iraní, el director es un iraní, y entonces como yo me imagino que esté la mano, como tú bien me dijiste, ahí están los agradecimientos a Almodóvar y a todo el mundo, españoles, incluso también a la pareja de actores, bueno, pero ese agradecimiento a Almodóvar será en el aspecto de la producción. De la producción. Porque Pedro y su hermano Agustín son dueños de la, claro, principal productora. Claro, claro. El deseo, ¿no? El deseo. El deseo. Solo un detalle, ¿qué les parecía esa escena del final? Después que se montan en el carro, que ahora dice, ¿por qué no, mi papá, por qué no me fuiste a buscar tú? Se van. Y por último, se sienta en la placita esta, en la cafetería. Apuntando lo que Julio estaba diciendo, el desmorone de la familia. O sea, se sienta para contarle al marido, sí, que ha sido la hermana. Que ha sido la hermana. Así, en eso debió haber estado basado la película. Sí, sí, precisamente en eso, y sobre eso debió estructurarse todo. Sí. Pero es que si no, el resultado es de una peliculita. Claro, tienen película, todo para hacer, sí, una gran película, sí, y además, sí, pienso que si es que tuvieron la idea de encargarle este filme a este director iraní, es porque ha presentado cosas de importantes, porque ha tenido grandes reconocimientos, porque gana un premio de guión en Cannes, etcétera, etcétera. Todo eso me hace pensar que buscando todos esos recursos, lo que no advirtieron es el problema dramatúrgico. Sí. Seguramente no supieron leer el guión. ¿Qué premio tiene la película? No tuvo ninguno. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar de nuevo un tema de Javier Limón, se llama Cuatro Copas de Luna, y de nuevo regresamos con el profesor Julio para seguir analizando Todos lo saben. Cuando los naranjos se visten de blanco, vuelvo a recordar por qué veces te canto y vuelve a brotar mi voz de primavera. Sabes que yo a ti te canto lo que quiera, una luz inmensa de un verano libre, iluminando todo mi verano. Silencio, otra manera. llegar la noche fría del invierno, me siento contigo a la vera del fuego, ardiendo por fuera y quemando por dentro. Acabamos otra vez amaneciendo. Cuatro maneras tengo de amarte, cuatro estaciones. Efectivamente, acabamos de escuchar Cuatro Copas de Luna de Javier Limón, y ahora sí es el turno del profesor Julio para ahondar más, aunque ya sé que ha hablado de la actuación, ha hablado de la música. Hábleme un poco de la dirección de arte de la película. ¿Cómo le parece la recreación del pueblo español del interior? En eso no... Por ejemplo, ahí concuerdo con Gerardo que todos los elementos están logrados. Estaba todo puesto para que sea una gran película. Todo. Este trabajo minucioso que quede absolutamente creíble este retrato de rural de la España contemporánea. Todo eso está súper bien hecho. Todos los elementos que confluyen para hacer esta película son muy buenos. Sin embargo, el pecado original del guión termina por quitarles valor y sustancia a todos ellos, porque desgraciadamente resultan ineficaces. Son piezas de un puzzle que no calza. Están perfectas, están bonitas, pero no calzan. Y al no calzar, no puedes terminarlo y no puedes ver con nitidez la figura que se expone en el puzzle. Esa es una analogía sencilla que muy aplicable para este tipo de situaciones, de películas de las que se esperaría muchísimo más. ¿Cómo serán de buenos estos elementos que precisamente para la premiación de los Goya la película tuvo 8 nominaciones, pero que eran actuación de reparto y cosas de ese estilo? Es decir, se pone contaban con muy buen material, pero no cuaja. Se les va de las manos, no cuaja, no llega a ser una buena película. Yo desde el punto de vista, perdóname Julio, desde el punto de vista de la dramaturgia tengo una explicación. O sea, hay que ver, nada más que pensar, una tragicomedia es un divertimento, es para entretener a la gente y que la pase bien. Y eso es lo que hace esta película, al final eso es lo que hace esta película. Sin embargo, si hubiese sido tratado desde el punto de vista de la tragedia, en las dos soluciones que le hallamos aquí, o la muerte de la chica o el desmoronamiento de la familia, que hubiese sido más social. O sea, la diferencia está en que la trascendencia es, si es el desmoronamiento de la familia, precisamente por las rencillas internas que tiene esa familia, hubiese quedado como una, hubiese tenido más trascendencia, hubiese quedado socialmente, hubiese sido una crítica. Sí, o pero, una indagación. Pero no creo que eso hubiera sido el problema. Estoy seguro que yo creo que los dueños de esta película son el matrimonio Bardem Cruz. Sí. Y ellos confiaron en la destreza del director guionista y no cayeron en cuenta, sí. y tendrían las mejores intenciones. Ellos inclusive habrán pensado, sí, que podía hacer más social que divertimento. Sí. Pero al tener el policíaco por en medio, que es un género no podía realista, pues que podía, sí, estar podía ser una acción tributaria la del secuestro. Claro, y una acción subordinada, y la acción base es el centro de la, exacto, familia. Exacto. Es lo que estoy diciendo, hubiese sido más social. Sí. Hubiese sido como una indagación, Porque partieron del mismo hecho. Yo creo que cogieron esta historia de los hechos reales, seguramente una crónica, y la asumieron. El resultado es que de la forma que la guioniza, se comete un grave error. Has dado en el clavo, o sea, la acción base tenía que haber sido en tragedia, y que tiene que ver con la familia. Claro. Y la acción subordinada es el hecho del secuestro, que estaría en lo policíaco. ¿Te das cuenta? Ahí hubiese tenido una trascendencia. Claro, es que como policíaco tampoco es tan interesante un policíaco de algo así, un secuestrillo de poca monta en el ámbito rural. Sí. Tampoco es gran cosa. No es el secuestro del hijo de Paul Getty. No, fíjate que incluso el hecho de que la policía no se enterara es superficial, claro. Porque los trabajadores que van a vender la finca del verdadero padre ya lo sabían. O sea, ¿tú crees que no, sabiendo los trabajadores? En pueblo pequeño el rumor se había corrido. La policía se era. O sea, es falso, está falseado, está tratado en género no realista durante todo el tiempo. Entonces, ese es el gran error de la policía. Más posible que si lo sabían los trabajadores, lo sabía el pueblo entero. El pueblo entero lo sabía la policía, sí. Cuando tienen unos protocolos estrictos para estricto para una cosa de eso. Y tiene que haber notado un pueblo pequeño, algo anormal está pasando en esa familia. Sí, y hasta en la pelea del abuelo. Pero lo interesante en el bar, le dicen, oye, ¿qué les pasa a todos ustedes que están tan tensos? Exactamente. Ya habían notado que había... ¿Qué policía esa que no se da cuenta? Claro, de... y todas estas cosas que hay, era mucho más interesante dar una explicación a todas esas rencillas que hay, que se manifiestan en el caso del abuelo, desde que van a cortarle el pelo antes de la boda. Sí. Ya, pero si no resulta gratuito, que ¿gratuito? Es un viejo cascarrabias, ¿gratuito? Una caracterización, sí, que las caracterizaciones no te lleva a nada, que no llevan a nada, sí. En una estructura, sí. En una estructura clásica, es una pérdida del tiempo. Claro. Algo que les gustaría añadir sobre el director. No, a mí me ha extrañado mucho su nivel de penetración en la idiosincrasia, en la cultura española, ¿no? Por eso decía que tiene que estar muy bien asesorado por ese matrimonio y por otros más. Sí, sí, sí. Pero es agudo, o sea, es... Me parece que hay un gran director ahí. Donde falla es el guión, no en la dirección. Sí, pero curiosamente este director ha sido reconocido en otras ocasiones por precisamente por los guiones. Algo ahí al acercarse a este conflicto no fue bien resuelto. No, eso ha pasado mucho en el hecho de y no es el primero ni va a ser el último. No, justamente claro. En este programa hemos tratado el caso de Truffaut cuando hizo La Sirena del Mississippi. O La Champion cuando hizo El Piano, el piano mismo. Después El Rey, que está muy bien resuelto, y sin embargo después las otras películas de ella ha defraudado, ¿no? Dio ahí con no sé, en deporte, en la pelota se dice le dio a la bola. Le dio a la bola sin tener esa técnica, sino sencillamente porque le tiró y le dio. Casualidad. ¿Te das cuenta? No creo que casualidad. Yo creo que detrás hay talento. Lo que pasa es que falta conocimientos profundos de la dramaturgia. En este caso es un conocimiento profundo de la dramaturgia. Lo que se puede hacer o no se puede hacer. La fotografía de la película a mí me gustó. Sí, claro. Sí, claro. Esos aspectos son incontrastables. Sí, ¿no? Sí, ahí sí, no hay nada que decir. Sí. Justo tienen un conjunto de profesionales que te garantizan todo eso. Sí. Un magnífico director de fotografía, unos muy buenos técnicos que te van a resolver todos esos aspectos. Todos. Y en el cine español hay suficiente cantidad de técnicos de esa categoría y de ese nivel, porque esa ha sido una industria importante. Sí. Entonces, esa parte está totalmente garantizada, sí. Pero no, eso no te hace una buena película. Claro. Toca el turno a la pregunta general, entonces. El tema policíaco ha demostrado una riqueza y una versatilidad sorprendentes, tanto en el ámbito de la literatura como en las producciones cinematográficas. ¿Por qué? porque se concentra en la acción dramática, no da pie a la dispersión en ningún momento. Desde el principio tú sabes que o se robaron el banco o mataron a una persona y hay que descubrir quién fue. O sea, está arriba de la acción constantemente. Eso es uno de los grandes atractivos que tiene eso. Además de eso, tiene siempre aquella cosa, ese es desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista, digamos, psicológico, es aquella cosa de que hay un momento cuando te presenta en el punto de giro que es, se ha muerto una persona o han robado en el banco algún tipo de fechoría, se rompió un equilibrio y el ser humano necesita el equilibrio, regresar a un equilibrio determinado, y eso está muy presente en el policíaco. Esto es desde el punto de vista psicológico, o sea, porque, el policíaco y en, sí, el terror, en el género de terror también, y igual funciona, funciona igual el mismo elemento de que se rompió, evidentemente se rompió un equilibrio, y el espectador necesita el equilibrio, claro, y eso es lo que por eso vive tan mal todo eso. Exactamente. Curiosidades del cine. No conozco a una sola persona en el mundo, de cualquier país, que no sea un experto crítico de cine. Lo dijo Joseph von Steinberg. ¿Qué opinan de esta curiosidad del cine? Sí, todo el mundo, además todo el mundo tiene derecho a opinar. Uno lo hace, claro, uno lo hace desde el punto de vista de más técnico, más, quizás más conocedor de la materia, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho, me gustó o no me gustó. Claro, pero es que si le estás proponiendo al espectador que vea, sí, se hace público y ya. Claro, es público, sí. Va a tener su opinión. Claro, hay derecho, claro, a hacer ejercicio del criterio en todas las circunstancias. Lo malo es cuando esa persona escribe en un diario sin tener conocimiento técnico. Pseudo profesional. Y eso sí abunda, especialmente en el caso del cine. Sí. Porque el caso del cine, como es más fácil apreciar el producto, digamos, apreciar la obra, es más fácil. En la literatura no, porque tienes que leerte el libro y tienes que conocer de literatura, sí, para poder hacer un arte más de consumo masivo. Claro, o peor, otras cosas donde todavía es más la obra puede tener un carácter más críptico, como el caso del arte plástico. Claro. Sí, conocimiento más técnico que tiene que hablar. Igual aquí, o sea, yo pienso que sí, que tú puedes hablar desde el punto de vista impresionista, pero entonces desde el punto de vista impresionista hay muchas cosas que tú no te puedes explicar, como lo mismo que hemos hablado aquí. Claro. ¿Cuál es el error de esta película? ¿Cuál es el error de esta película? El error está en la dramaturgia. No está en la actuación, no está en la fotografía, no está ni siquiera en la dirección. Es un error que además se lo advierte, que seguramente lo advirtieron cuando la película estaba hecha. Ah, sí, claro. Porque seguramente al leer el guión confundían, sí, el conocimiento del hecho con la adaptación y con lo que tenían entre manos, sí, y con lo que iba a resultar. Sí. Eso es un territorio muy pantanoso y dificultoso. Por eso es preferible en ciertos casos dividir las funciones, para que no, porque a veces se comete ese, es complicado a veces definir esos roles. Claro. No, yo tengo una experiencia en ese sentido. Una vez nos convocaron a cuatro guionistas para hacer una teleserie. Y yo me doy cuenta que yo tuve la ventaja y el privilegio de ser el primer guionista, o sea, el que empezaba la serie. O sea, era una serie de 20 y tantos capítulos y yo tuve 3 capítulos dentro de capítulos de 50 y tantos minutos. Y yo me doy cuenta, porque leímos en la mesa, leímos todo, me doy cuenta de que tan pronto se acabó mi parte, que no digo que fuera la mejor ni nada, sino que ya cuando entró el otro guionista ya había otro estilo ya. Y entonces yo se lo señalé al director en la mesa de trabajo, me dijo, eso yo lo resuelvo en la filmación. Y no lo resolvió. Claro. No lo resolvió, no pudo resolverlo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se... Pero porque en ese momento había esta circunstancia de que se actuaba de otra manera. En el fenómeno de que se vive en la actualidad de un florecimiento de las series de televisión, sí, cambian los organigramas y el dramaturgo tiene una es tomado generalmente como productor ejecutivo, claro, de manera que él equilibre y pueda mantener fidelidad en todo el proceso. En todo el proceso de la filmación y de los capítulos. Hacer las modificaciones que conlleve, lograr un tono único, claro, claro, de principio a fin. Una visión, sí, y que él plasme su visión. Claro. Que es la que se supone que se debe respetar, claro. Y bajo, claro, habrá otros que escriban los diálogos, hasta directores puede haber varios, pero la unificación se consigue con el guion, el guionista haga estas funciones, claro. Eso ha ayudado tremendamente y les ha dado carácter a las series, porque las series eran tan pobres antiguamente, las series de cuando ahora son magníficas, porque ahora está detrás de eso la visión constante del guionista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de Gerardo Fernández. Bien, profesores, entonces queda que ustedes nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a esta malparada película que hemos tratado hoy aquí, pero que a mí en lo personal me había gustado mucho y ustedes me la han derrumbado totalmente. A ver, voy a empezar hoy con el profesor Gerardo. Del 1 al 10, para todos lo saben. Sí, yo porque veo, sobre todo desde el punto de vista de la dirección de la película, yo le puedo dar un 7. Porque desde el punto de vista desde el punto de vista de la dramaturgia no lo dice. Yo pensé que iba a engañar un poco en los Goya, la película iba a engañar un poco a la gente, no, precisamente al jurado, por la presencia de esos actores tan buenos y de la fotografía que tiene y demás. No se dejaron impresionar. No. Bueno, no. Digamos que le dieron para empujar el Goya como película campeones, pero la que tenía merecido era Entre dos aguas, una película compleja, interesante, difícil, arriesgada, pero un ejemplo de buen cine. Bueno, el profesor Gerardo le dio 7 de 10, ¿y usted cuánto le da? Yo le doy también a lo sumo un 7, porque con todos los elementos, con todo el material para hacer de esto una super película, desgraciadamente dejan que se les escape de las manos y termina, para mi modo de ver, en un producto intrascendente. O sea que, como todos lo saben y todos lo oyeron, de 7 no pasa la película que estamos analizando, que hemos analizado en nuestro programa de hoy. Entonces, 7 para Todos lo saben. Esta ha sido entonces pues la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en nuestro programa son solo un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan haber modestamente contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Andrés Torres. Operan el sonido Diego Salazar y Adrián Torres. Tenemos la música anónima del cilindro, el artista hambriento. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con ustedes en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con otra de las piezas de Javier Limón utilizada en el filme que acabamos de analizar. Esta es Una de esas noches sin final, en la voz de Inma Cuesta. Thank you.